Buenas noches. Bienvenidos a la noche paradigmática. Soy Tereso. Y os presento. No, yo creo que ni con esas parece que tengo la voz grave. De verdad, qué bajón. Bienvenidos a la noche paradigmática. Una noche más, valga la redundancia, con Adriana Moreno y Esteban Serrano. Hola, venga, ¿cómo están estos ánimos de la noche? Hola, buenas noches. Hello, good night. Para mantenerte despierta. ¿Por qué no? Que si no aguanto estas secciones. Que es no, que son... qué broma. Son unas secciones exclusivas. Es como si llevase ya todo el día con ellas, ¿sabes? Es una sensación muy rara. Sí. Wow. A lo mejor es que eres vidente, ¿no? Puede ser, no lo descarto, la puede verdad. Ser. A ver, sí, la intuición. ¿Con qué empezamos esto? Bueno, pues ¿con qué empezamos, Esteban? Bueno, pues en este caso vamos a tener una sección de Maite, ¿no? Esta primera sección, ¿no? Maite temáticas. Es que cada vez que hablan de números, socorro. Además, es muy pegadizo, ¿no? Maite temáticas. O sea, parece que le viene como anillo al dedo ese nombre, o sea que mola mucho. Madre mía. Es que se ha bautizado ya si se queda así, porque sección matemáticas, teniendo a Maite, qué mejor chipeo que matemáticas. Ya ves, es que anda que llamarse así también, es que mira qué casualidad, ¿eh? Madre mía. Ya ves, ya ves. Luego... Bueno, y luego tenemos al Instituto Ouroboros. Sí. ¿Qué y nada? Después, ¡uy! Que este me gusta a mí. Perdón. Tenemos también la sección de cine, la saga Borat. Ojo, ya te la he visto, ¿vale? De nuestro querido Rafa Macho, pero de la emoción, Adriana, se le ha olvidado hablar de que en Ouroboros van a hacer una entrevista a Manuel Bermúdez sobre el patrimonio filosófico. Pero lo que pasa es que Adriana leyó en la escaleta el cine, la saga Borat. Es que se me ha ido. Y ya... Se me ha ido. Ya no hay más. Yo viajo el por ansia. El tiempo y por la escaleta. Hashtag el ansia. ¿Tú qué opinas, Esteban? Hombre, yo bueno, muchas veces no hay que hacer cosas ordenadas, pero yo que sé, es verdad que Adriana la apoyó el ansia. Lo que sí está claro es que después vamos a tener una entrevista a, bueno, a la propia Adriana, ¿no? Que ¡wow! Ya que madre mía. Nos va a comentar su percepción sobre el tiempo, porque entonces vamos apañados. Eso me da para las acciones, ¿eh? Uy, veremos a ver qué nos habla Adriana. Sorpresa. ¿Y con qué finalizamos? Bueno, pues tenemos la agenda cultural, ¿no? Como cada programa vamos a intentar aquí un poco destriparos, que además esta semana pues tenemos bastantes cosillas, así que a ver si podemos resumirlas todas y poco más. Chan. Aprovechemos. Bueno, pues ya está. Ya sabéis que en el aparato técnico está Javier Juan, que en la edición está Eduardo Carbonell, la dirección estupenda de Rafa Macho, mis copresentadores vasallos Esteban Serrano y Adriana Moreno, y aquí la Teresa Camarena con la noche paradigmática. ¡Empezamos! Eu fumei no seu amor. Perdoa, por favor. Eu sei que ela aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei. Será talvez que minha ilusão foi no meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como uma raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim na vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim na vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Esta sección matemáticas con Maite. Bienvenida, Maite. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin ver? Ya ves. Bueno, parece que han pasado tan solo minutos, ¿eh? Es una sensación muy rara la que tenemos sí. En la noche paradigmática. Sí, sí, y además como luego los podemos reproducir todos los programas seguidos, aunque se hayan ido grabando semana tras semana. Claro, claro, en un riguroso directo, incluso teniendo en cuenta la pandemia, por supuesto. Claro que sí. No tenemos esa sensación de que realmente haya pasado una semana. No, para nada. ¿Cómo fue el torneo de ajedrez? Muy bien, muy bien. La verdad es que es una época muy buena para celebrarlo, porque aunque ya refresca, todavía se puede estar ahí en el patio a la intemperie. Y muy bien, hicimos además algunos reportajes de fotos, se podrán ver, bueno, ya se habrán visto por las redes, pero lo mejor es que es una una cita que a la vez en todo el mundo se están haciendo distintas, se celebra de, con distintas actividades programadas, tanto partidas como, como torneos, en fin, la verdad es que bastante interesante. Bien, bien. ¿Y qué nos traes hoy en My Temáticas? Hoy vamos a hablar de belleza. ¿De belleza? Sí, porque para ti, ¿qué es la belleza? Uf, pues es un concepto subjetivo. Sí, la verdad es que cuando nos preguntan que intentemos definir algo así que es como que una cualidad y que puede ser tan subjetiva, yo al final lo primero que hago es mirar qué dice el diccionario. Y, ¿qué dice la RAE? A ver. Sobre todo si, si lo quiero definir, claro. Y en cuanto a la belleza, pues lo que suele decir es más o menos que la belleza es una persona o cosa notable por su hermosura, cualidad de bello. Es decir, es una de esas entradas que las busca en el diccionario y dice, ostras, ahora tengo que ir a buscar la, la otra, porque me habla que es cualidad de bello, pues vamos a buscar que es bello. Venga, pues cambiamos de página. Venga, va. Y me dice el diccionario de la Real Academia que bello es aquello que, por la perfección de sus formas, complace a la vista, al oído, por extensión, al espíritu. Oh, vaya. Bueno, que esto ya realmente podríamos seguir hilando. Podríamos seguir hilando, buscando espíritu u otras palabras, pero yo creo que ya un poco tenemos una idea, ¿no? Que, que es complace, ¿no? Nos da cierto placer, es decir, nos gusta. Nos gusta lo que vemos, nos gusta lo que oímos, lo, nos gusta lo que sentimos. Eso es al final lo bello, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, claro. Y tú me dirás, Teresa, dirás, bueno, pero si Maite viene a hablar de matemáticas, ¿por qué me habla de la belleza, no? Se va a pasar a, al Instituto Ouroboros para divagar sobre cuestiones filosóficas. Sí, sí, pero bueno, digamos que hay que buscar, tratar de buscar la belleza. Intentar evitar que sea algo, algo subjetivo, algo que podamos de alguna forma medir. Y ahí sí nos podemos ir con los compañeros del Instituto Ouroboros para hacer un viaje a la antigua Grecia. Uy. Y ver qué es y qué era para los filósofos de la antigua Grecia, qué era para ellos la belleza. Entonces, bueno, pues la belleza, ya ellos se habían preocupado de intentar buscarla en la armonía, pero tanto la musical como la geométrica. Es decir, estaba muy aunado con la definición que acabamos de leer, ¿no? De las formas, ¿no? Que complace a la vista y al oído. Pues resulta que esto no lo dice hoy en día, en el año 2020, la Real Academia. Pero es que resulta que lo han copiado de los antiguos griegos, porque ya los filósofos lo relacionaban con esa armonía al oído, con la música, o con la vista, la geometría. Y entonces, profundizando un poco en ese concepto de armonía, ¿no? Que es un equilibrio, una proporción, pues claro, ya tenemos las matemáticas. Y claro, aquí podríamos hablar de muchos detalles que incluso pues, vienen de las artes, ¿no? Como aquellas alzas que usaban en el teatro griego para que los actores y las actrices tuvieran esa divina proporción, que es a donde vamos. La perfección, la proporción perfecta, la que ellos pensaban que era la más bella, la llamaban la proporción divina de oro, o áurea. Todos esos nombres se les ha dado en algún momento, todos son válidos. Y seguro que te suena de algo lo de la proporción áurea, el número áureo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso sí, sí te suena. Y estudiándolo posteriormente, claro, muchas veces se ha descubierto algo, ha caído en el olvido, ha habido una época en que se ha perdido un conocimiento y se ha vuelto a rescatar. Y fue en el Renacimiento donde se rescataron muchas ideas de la antigua Grecia, no solo sobre el pensamiento y las matemáticas, sino sobre la filosofía y otras áreas del conocimiento. Y entonces, pues claro, ¿qué persona puede ser más importante del Renacimiento que Leonardo da Vinci? Oh, claro, por supuesto. El prototipo de hombre renacentista por excelencia. Exacto. Leonardo estuvo estudiando muchísimo todos estos textos que hablaban sobre la belleza, las proporciones. No hay que olvidar que Leonardo ha pasado a la historia, entre otras cosas, por su obra artística, y estudió mucho las proporciones, ya las clásicas. Y fue, por ejemplo, en una de sus obras, la de quizás la más conocida, esta representación del hombre de Vitruvio, ¿verdad? Que todos tendremos en mente, ¿verdad? Que aparece un hombre con los brazos. Con muchos brazos. Sí, aparece ahí, que está dentro de un círculo, ¿no? De un cuadrado, esas proporciones. Sí. De hecho, con las conclusiones de todos los estudios anatómicos que hizo de proporciones, también publicó La Divina Proporción, un libro donde habla de las distintas proporciones. Si yo voy comparando, pues, por ejemplo, la longitud de cada uno de los tarsos de la mano o del pie, del tarso, del carpo, ¿no? En la mano tenemos los carpos, cada una de las falanges. Si voy dividiendo la longitud de cada una de las falanges entre la siguiente, pues se supone que una mano es bella si guarda la divina proporción. Y así otra serie de características en el rostro, en la distancia que hay entre el suelo y el ombligo, y el suelo y la altura total de la persona. Y realmente no teníamos un nombre ya en la modernidad para esta proporción, y fue Leonardo el que, como también estuvo estudiando la proporción en el edificio del Partenón de Atenas, que el arquitecto que la diseñó fue Fidias, pues la inicial F fue la que designó. Entonces Leonardo escogió la phi griega para designar al número áureo. Y aproximadamente es 1,61. No vamos a entrar aquí en el detalle de cómo se obtiene ese número. Vamos a ir a algo más práctico. Todos tenemos a partir de los 14 años nuestro DNI, ¿verdad? Sí. Documento Nacional de Identidad. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene esa relación entre el ancho y el largo? Ni idea. Pues sabes que es la proporción áurea. La foto, el carné de DNI. Sí, el carné. Nuestro carné, si nosotros nos fijamos en la proporción que tiene, el largo lo dividimos entre el ancho, vamos, pues entonces no sale, obtendríamos, con la calculadora lo podemos hacer fácilmente, 1,61. 1,8, sí. O redondeando es más o menos 1,62. Claro que con el tamaño del DNI tampoco podemos ser muy precisos al medir. ¿Se puede decir entonces que nuestro DNI es bello? Buena observación, Teresa. Y luego además, fíjate, la de tarjetas que hay que se han hecho utilizando la misma proporción, ¿verdad? Sí, sí. Todas esas tarjetas que acumulamos, no solo de identificación, sino en carnet de biblioteca, de estudiantes, cualquier tarjeta de cualquier club, viene también siempre con esa misma proporción. ¡Hala! Entonces, y cuando también te piden el DNI, puedes decir, no te preocupes, pero mi carné, como el de todos, es bello. Representa la proporción áurea, estamos bien. yo creo que con eso ya te lo renuevan. Otro sitio donde también tenemos la proporción es en el pentagrama, pero no en esas cinco líneas paralelas sobre las que ponemos las notitas. Pentagrama es también el nombre, fíjate, en esa estrella de cinco puntas que sí. Se busca que en el centro queda un pentágono regular. Hablamos de esa estrellita que se hace, que vamos de un vértice al otro opuesto y se forma ahí esa estrella, eso es, se llama también pentagrama, y cuando se van cruzando cada uno de las diagonales de entre dos vértices opuestos con otros, también va a dividir cada una de esas diagonales siguiendo esa proporción áurea. Pero quizás lo más curioso no es hablar de artificios, esto no dejan de ser construcciones que hacemos, ¿no? Sino que si, cuando se empezó a estudiar la proporción áurea y donde realmente empezamos a asombrarnos de en cuántos lugares de la naturaleza podemos encontrar el número áureo, es cuando hemos visto que se encuentra también, por ejemplo, en la famosa concha en espiral que hay, estas que salen. El nombre concreto es la concha de un nautilo, pero a lo mejor por ese nombre. No, ni idea. Pero es una concha que tiene una espiral muy bonita, que es como que se va abriendo, matemáticamente una espiral logarítmica, pero eso es una espiral que conforme vamos alejándonos del origen, del centro, cada vez se va ampliando más. Pues esa concha pues tiene una forma, guarda una disposición, una proporción áurea. Y realmente también tenemos muchísimos otros casos de proporción áurea en la naturaleza, que justamente por eso, enlazando con la antigua Grecia, ¿qué es lo que tenían los antiguos filósofos a su alrededor? Sobre todo era la naturaleza, no teníamos como tenemos hoy, todo lleno de obras públicas, edificios y demás. Y esa belleza que buscaban a su alrededor, lo que ellos consideraban que era bello, intentaban replicarlo. Y ahí realmente es cuando empezaron a ver, bueno, y esto que yo lo veo tan hermoso, y empezaron a estudiar sus proporciones, hasta que vieron que efectivamente todo llevaba esa misma proporción. Jope. Qué interesante, de verdad que matemáticas nunca defrauda. Ahora cuando me digan qué es la belleza, le voy a decir 1,61. Bueno, o también le puedes decir, en tu cartera la tienes. Ya ves. Pero no hablando de... Claro, no hablando de la tarjeta de crédito en sí, del valor, ¿no? De pagar, del dinero, ¿no? Sino en cualquier tarjeta que tengamos, ¿no? Pues nada, dejamos en la noche paradigmática que vayan mirando las proporciones de sus tarjetas y la belleza de sus DNI. Un placer, Maite, hasta la próxima. Sí, nos vemos en una semana, Teresa, cuídate. Adiós. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek, yes, heaven, I'm in heaven. The cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much

Hoy traemos a Manuel porque queremos que nos hable de un proyecto nuevo que van a desarrollar en la UCO en torno a la filosofía, ¿vale? Pero casi mejor que nos lo presente él. Manuel, pues muchas gracias, José María. Mira, el nombre se llama el Patrimonio Filosófico y fundamentalmente de lo que se trata es de tratar de reivindicar el pasado de esta ciudad, de Córdoba, para poner un poco sobre la mesa la importancia que tuvo para el desarrollo intelectual esta ciudad. Todo tiene su origen. Mirad, en el año 2018, en 2019, fui a un congreso de filosofía que se celebró en Priego de Córdoba. Y allí tuve la oportunidad de escuchar una conferencia que impartía el miembro de una fundación salmantina, donde hablaba del concepto de patrimonio filosófico. Y me ocurrió como en esas ocasiones que uno escucha algo que lo deja absolutamente desconcertado. Entonces, en el turno de preguntas, levanté la mano y le pregunté, digo, bueno, ¿pero este patrimonio filosófico qué es? Entonces me explicó lo que yo voy a contar ahora, ¿no? Consiste en reivindicar el pasado de los grandes pensadores vinculados en concreto a alguna ciudad y tratar de explotarlo desde una perspectiva turística. Eso es lo que proponían ellos. Pero claro, entonces yo la siguiente pregunta que hice, yo dije, bueno, yo que vengo de Córdoba, que aquí tenemos a Séneca, a Averroes, Maimónides, al obispo Ocio, a Ibn Hassan, que tenemos una historia milenaria de pensadores de primer nivel, esto significa que podríamos explotar aquí una línea de trabajo con una cantidad de posibilidades enormes. Y me dijo el hombre, pues sí. Y en eso estamos. Hemos creado un pequeño grupo de trabajo porque, claro, si os dais cuenta, Córdoba tiene un pasado enorme. Claro, que eso me gustaría comentarlo quizás más adelante. El hecho de que el pasado de esta ciudad trimilenaria sea tan brillante también pone de manifiesto que la decadencia que ha sufrido Córdoba es también especialmente aguda. Porque, claro, si aquí calculan los arqueólogos que en el siglo X había aproximadamente casi 1 millón de personas, o 750,000 casi seguro, y a día de hoy tiene 360,000, lo que hemos visto es que en lugar de progresar, pues Córdoba ha sufrido el periodo de decadencia más grande que ha sufrido ninguna otra ciudad de la que podamos recordar. Porque, claro, ha ido hacia atrás en cuestión demográfica, en cuestión económica, en cuestión de poderío político, en cuestión cultural. Claro, entonces digo, ostras, esta ciudad debe ser inmortal, porque si aguanta un milenio de decadencia y no se ha ido al garete, algo tendrá. Sí, claro. El otro día veía yo un vídeo así de estos muy curiosos que suelen poner ahora por internet, en el que van apareciendo como una especie de diagramas de barra en los que se va viendo la evolución a lo largo de los años. Y hablaba de Estera en concreto, porque los hay de muchos tipos. Los hay de las canciones más vendidas de la historia, los vídeos de YouTube más vistos del mundo, o en fin. Y era uno en concreto de las ciudades más pobladas a lo largo de la historia. Entonces, me llamó mucho la atención que Córdoba estuvo en el top 10 durante mucho tiempo en ese ranking que ocupaba milenios. Pero claro, es que no sé si es un poco injusto, porque Córdoba llegó a ser la capital del mundo durante una época concreta de la historia. Entonces, es como, claro, ahí tenía que pasar, no todo, casi todo. Yo uso la analogía de que Córdoba fue la Nueva York del siglo X, porque por aquí pasaba todo, por aquí pasaba todo. Daos cuenta que la corte del califa era una corte muy poderosa y además era una corte muy sugerente. La primera vez que fui a visitar el Museo de la Calahorra, al otro lado del Puente Romano, me quedé estupefacto cuando vi la representación de un tapete gigante, ¿cómo se llama? Esas telas que decoraban, muy bonitas, ¿no? Un tapete gigante, pero no el original. Un tapiz precioso que hablaba de una embajada que vino del emperador de Bizancio a hablar de tú a tú con el califa de Córdoba, que controlaba todo el Mediterráneo, por visto el califa de Córdoba. Yo no sabía eso. Y claro, en el asunto que nos atañe, es que claro, daos cuenta, mira, la historia de la filosofía no es una asignatura cada vez más desaparecida en el bachillerato. No, la historia de la filosofía marca cómo entendemos la realidad, cómo nos enfrentamos a la sociedad, cómo construimos nuestras sociedades, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes una ciudad como esta, que ha presentado tal cantidad, tan variopinta, tan rica de pensadores que han ayudado a mejorar, a comprender mejor el pensamiento, son gente de un intelecto extraordinario, pues eso hay que ponerlo de manifiesto. Yo recuerdo que quizás para reivindicar la figura de los grandes filósofos que ha habido aquí en Córdoba, nosotros en el aula de debate, sabéis que yo dirijo el aula de debate desde hace 8 años y trabajamos fundamentalmente dos ideas, ¿no? La expresión oral y el pensamiento crítico. Todas las primaveras teníamos un proyecto muy bonito, que le llamamos el paseo filosófico, y consistía en que quedábamos en algún lugar alrededor de la mezquita, íbamos a veces hasta 60 personas, y dábamos un paseo con pausas, parábamos a lo mejor en la Puerta del Perdón, y uno recitaba un poema, luego íbamos al Puente Romano y otro pues leía un fragmento de una obra de teatro, seguíamos a la Torre de la Calahorra, alguien nos contaba, nos hacía un rap que había compuesto él, o cosas así. Entonces, qué proyecto tan bonito. Eso es muy chulo, ¿eh? De verdad, Teresa, valía la pena, era muy divertido, es gratis, ¿no? Íbamos allí, no era un botellón, iba hablando, recitando, escuchando, muy bonito. Y una de las pero ocasiones... Mola más que un botellón. ¿Qué? ¿Tú mola viniste más que un botellón. Tú viniste, ¿no, José yo María? Yo recuerdo haber vivido algo así, sí. Pero botellón no era, hombre. No, pero lo que quiero decir es que mola más que un botellón. Ah, muchísimo más. Muchísimo y aquí más. Otro día que hicimos fue la ruta de los filósofos. Empezamos por Séneca, que está ahí en la Puerta de Almodóvar, fuimos luego a Averroes, que está cerca de la Puerta de la Luna, y luego llegamos a Maimónides, que está aquí en la calle Judío. Nos faltó ocio, porque claro, yo por ejemplo, hasta que empecé a indagar en esto del patrimonio filosófico y nos hemos puesto a trabajar para reivindicar la figura aquí en Córdoba, no sabíamos la importancia del obispo Ocio. Pero el obispo Ocio es el que diseña la separación entre el Estado y la Iglesia. O sea, es un tipo muy importante, no solo para la Iglesia, sino, pues, ya os podéis imaginar. Y ese tipo fue obispo de Córdoba, no de Pernambuco, ni de Salamanca, de Córdoba. Entonces, claro, dice uno... Una pregunta, Manolo. Mira, se me ocurre ahora mismo. De la misma forma que en los usos y costumbres, en la forma de ser... en el día a día, por ejemplo, hoy por hoy estamos contagiados de la cultura americana, porque, como tú has dicho, la Nueva York del mundo actual es Nueva York y es Estados Unidos. De trasfondo, por supuesto, no estará el trabajo de los filósofos de cátedra, por supuesto. Pero la cultura también se deja impregnar de alguna forma, o es una pregunta, la cultura que al final se vive, el cómo se vive, el cómo se piensa, el cómo destilan los poros de una sociedad, tiene que ver al fin y al cabo con lo que dan los filósofos en cada momento de la historia y de ello viene la siguiente pregunta. Si Córdoba fue la Nueva York del siglo X, ¿de ese legado cultural nos quedará hoy todavía remanente a la sociedad actual de lo que produjo o fue para Córdoba Maimónides? En fin. ¿Pero te refieres a la sociedad cordobesa o a la sociedad mundial en general? Porque si te refieres a la primera, pues queda muy poco, porque ya ves que el ambiente cultural de Córdoba pues es el que es. Bueno, aquí hay actividades culturales, una ciudad mediana, pero bueno, es el que es. Esto es el resultado que da el resultado. Sin embargo, a nivel global sí que ha habido muchísima importancia, sin ir más lejos. Nosotros, por poner Séneca es uno de los principales filósofos estoicos, un autor que sigue teniendo influencia a día de hoy. Las obras de Séneca han sido muy vendidas en el siglo XXI, en Francia, por ejemplo. A raíz de la pandemia aún más, porque la vertiente filosófica del estoicismo, que si queréis lo dedicamos un rato a hablar de ella... Que viene bien el estoicismo para la pandemia. Hombre, pero es que Averroes, por ejemplo, es el principal intérprete de Aristóteles. Sin Averroes no habríamos conocido a Aristóteles, o conoceremos un Aristóteles diferente. Por lo tanto, Aristóteles, que configura la mayor parte de la historia del pensamiento, bebe, o sea, depende de Averroes, que es el que lo trae. Pero es que Maimónides vertebra toda la corriente de pensamiento judío. O sea, sin Maimónides no habría pensamiento judío, y eso me lo hizo en Córdoba. Es verdad que tanto el uno como el otro, tanto Averroes como Maimónides, al final de su vida tienen que huir de Córdoba por distintas razones, casi todas por razones de persecución intelectual o incluso religiosa, ¿no? Uno es judío, que es Maimón, y otro es musulmán, que es Averroes. Pero se crían aquí, estudian aquí, y el acervo córdoba es el que influye en ese momento. Claro, un momento de la ciudad en la que aquí venían cerebros de todo el mundo, pues eso ha desaparecido, evidentemente. Nosotros ahora tenemos muy poco poder de atracción. Nuestra universidad es una universidad de calidad, pero es una universidad mediana. Entonces, claro, aunque conseguimos buenos resultados en los rankings que miden esto, en los rankings de universidades, pero no deja de ser una universidad mediana, muy volcada en este caso para las cuestiones de veterinaria, de agronomía, un poco de informática. O sea que el ámbito filosófico pues tiene mucha menos importancia. Lo que quiero decir con esto es que convendría que aquí hablamos del patrimonio de Córdoba, que es valiosísimo, desde la mezquita hasta Medina Sahara, pasando por el puente romano, los restos del templo romano, la plaza de la Corredera, y sin menoscabar la importancia de ese patrimonio arquitectónico, el patrimonio filosófico es tan importante o incluso más, porque claro, mucha gente de Córdoba contribuyó a darle forma a cómo entendemos la realidad a día de hoy. De ahí la importancia. Son un tipo de patrimonio que es inmaterial, pero que es muy, muy importante. Que es muy importante. Claro. Pero en relación con el trabajo que ahora al que ahora enfrentáis, recién comenzado el proyecto, imagino que bueno, los primeros pasos son asentar bien todo lo relacionado con los grandes filósofos, con los grandes nombres. Pero imagino que como parte de ese trabajo empezarán a florecer nombres más pequeños del patrimonio de los filósofos de Córdoba, que muchos de ellos no serán conocidos. O sea, que eso también va a enriquecer en el sentido de, vale, de Séneca habrá muchísimos libros escritos, pero sobre, y ahí me pierdo muchísimo, sobre fulanito de Copa, que vivió en el siglo XIV y del que nadie sabe apenas nada, que yo qué sé, a lo mejor acabéis descubriendo que bueno, que es parte del patrimonio filosófico de la ciudad porque aportó lo que pudo y lo que en su parte, pero no es gran conocido, pues también quedará ahí. Hombre, claro, nosotros, fíjate, una de las primeras dificultades que hemos tenido es que, claro, los que más suenan son los que he mencionado, Séneca, Averroes, Maimónides, quizá un poquito el obispo Osio. Los famosos. Los famosos, pero, por ejemplo, la editorial Almuzara sacó un librito de filósofos de Al-Ándalus repleto de pensadores, muchos de ellos que acaban recalando en Córdoba. Es verdad que hay otros que son de Málaga, o de Granada, o de Guadix, pero en Córdoba acaban recalando porque no quedaba otro remedio. Es como, era un punto de encuentro intelectual y aquí había que acudir. Entonces, claro, hemos hecho un elenco, todavía no es completo ni pretende serlo, porque claro, hay también que reivindicar, hay que reivindicar a algunos personajes, pero también hay que poner de manifiesto la importancia que tuvieron, ¿no? Entonces, la historia es muy cruda en algunas ocasiones y muy cruel con algunos pensadores que merecían más éxito historiográfico y no aparecen ahí. Pero otro que estoy acordando ahora que es muy importante es Lucano. Lucano, que es pariente de Séneca, maldita sea. Lucano es un escritor, es un poeta y es de Córdoba. Más que Séneca incluso, porque Séneca, no sé si sabéis, que con 6 u 8 años se fue a Roma y apenas volvió. Aquí dejó a su madre gestionando su patrimonio y no volvió porque los entresijos de la política romana lo tuvieron siempre allí. Era más romano que cordobés. Pero bueno, nació aquí y lo reivindicaremos. Lo que quiero decir con esto es que la lista es muy larga. Nosotros en el grupo de WhatsApp que hemos creado con el equipo de trabajo empezamos un día a medio bromear buscando pensadores que tuvieran que ver con Córdoba y en el periodo musulmán, es que hay muchísimos, muchísimos. O gente que venía de Bagdad y se vinieron a Córdoba porque era, como hemos dicho antes, la Nueva York del siglo X, y aquí impusieron desde las modas de vestir hasta... ¿Vosotros habéis pensado por qué tomamos el postre dulce aquí en España? ¿Por qué? Pues porque Ibn Siria vino a Córdoba e impuso esa costumbre. O sea, el orden de las comidas se impuso desde Córdoba al resto de Europa. ¡Hala! El orden de las comidas, me refiero al primer plato, segundo plato y un postre dulce. O sea, dice uno, ostras, que las tonterías como esa. O ¿sabéis que en la base de la NASA hay una escultura enorme del tipo este que se... ¿Cómo se llamaba? El que diseñó una ala y se tiró volando desde la torre de la mezquita y voló 300 metros hasta romperse las piernas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No sé. No, no, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Puentes de Córdoba, a ver, lo busco en un momento y yo lo digo. Vamos a ver, Puentes de Córdoba. El puente. Ibn Firnas. Ibn Firnas era un ingeniero aeronáutico y diseñó una ala y pudo volar. Oye, no se mató, ¿eh? No se mató. Se tiró, si no me equivoco, se tiró desde la Torre de la Mezquita y llegó hasta. Lejos, hasta no sé qué. Madre mía, aventureros. Y eran de Córdoba. ¿Por qué la NASA reivindica la figura de Ibn Firnas? Hombre, era el antecedente de Van Garner, pero claro, a su modo. Ya consiguió más que Leonardo hizo una máquina súper complicada, pero que no consiguió volar nunca. No iba descaminado, pero no consiguió volar. Claro, mira, pero aquí. No sé, yo creo que habrá algunos elementos, aparte de la validez del propio investigador o del propio artista, que son los que a lo mejor se nos están escapando aquí, los que determinan tú eres relevante y tú no. Claro, pues lo que también, la casualidad histórica. Si tú coincides que naces aquí en Córdoba en un momento de esplendor intelectual, militar, político, pues te podrás aprovechar de eso. Yo hay una discusión que muchas veces he tenido con gente cercana a mí, y digo, es que claro, una persona que viva en una gran ciudad, Madrid, Barcelona, o París, o Roma, o Londres, tiene más posibilidades de acceder a verdadero pensamiento, a intercambio de ideas, que la que puede tener en Córdoba. Claro, y me replican, no, porque tenemos las redes sociales, hoy podemos conectar unos con otros, está todo el saber en Internet, de acuerdo, pero una cosa no quita la otra. Claro. No sé, tener la oferta de intercambio intelectual a mano quizás es un beneficio. No lo sé. Hoy las posibilidades son diferentes, porque claro, es lo que digo, el mundo está mucho más conectado y siempre puedes acceder a la otra parte del mundo sin tenerte que mover de tu asiento. Pero por aquello entonces, si querías ser alguien, tenías que estar donde se movía el tema. Y evidentemente Córdoba era un foco, fue un foco durante unos cuantos de siglos, y si tú querías llegar a algo, tenías que mostrarte aquí. Tenías que enseñarte aquí. Me recuerda esto un poco, y no hace tanto de esto, a que seguro que hay grandes genios por ahí sueltos en el mundo de los que no sabemos nada porque esa gente, porque a lo mejor no ha tenido la oportunidad. Yo recuerdo el propio Ramanujan, que fue un grandísimo genio matemático, que era un indio que al final se empeñó y acabó su trabajo en manos de alguien de una gran universidad de su tiempo. Pero si eso no llega a ser así, se habría perdido el valor que esa mente llegó a aportar, porque los trabajadores de Ramanujan tienen un valor impresionante. Claro, yo ahí estoy de acuerdo contigo, también la casualidad histórica es importante, pero claro, ahora nosotros nos pilla una coyuntura muy peculiar, porque se puede intentar explotar desde la perspectiva del turismo el concepto de patrimonio filosófico. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ofrecer una alternativa extra a los visitantes que vengan de fuera. Todas las personas que quieran venir a Córdoba pueden visitar la mezquita, pueden ver Medina Sahara, el puente romano, pero al mismo tiempo quizás podrían pasarse por un centro de interpretación del patrimonio filosófico para tratar de entender cómo los filósofos cordobeses, los pensadores, los artistas, participaron directamente en la creación de un patrimonio inmaterial que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia del pensamiento y que sigue presente a día de hoy. Y eso no está a día de hoy en ningún momento en Córdoba, en ningún lugar. Así que si nos dieran un espacio físico, no para ser un museo al uso, porque para museo al uso sabéis que están en pleno proceso de crisis, ¿no? Una gente se lo puede leer en la Wikipedia, ¿no? Pero sí un espacio físico donde proponer problemas filosóficos, debates actualizados, de intercambio de ideas, fomentar el espíritu crítico, que es tan necesario, y sobre todo ayudarnos a pensar unos con otros, porque al fin y al cabo, a través del diálogo, del intercambio de ideas, se mejoran, se acrisolan muchos de estos contenidos que son tan importantes. Por eso creo que es un momento muy oportuno y una coyuntura casi necesaria, que es la que nos ofrece la oportunidad de explotar turísticamente, además de intelectualmente, el concepto de patrimonio filosófico. Muy interesante. También podríamos aprovechar que la ciudad tiene ese patrimonio incomparable, porque no creo que haya muchos sitios en el mundo que puedan aportar o que acumulen o atesoren el patrimonio filosófico que tiene la ciudad de Córdoba, para ser motor de un movimiento que a nivel mundial pueda ir reclamando poco a poco el valor que este tipo de patrimonio tiene, y que muchas veces no se tiene en cuenta, porque claro, es muy, como decís, mucho más grato, digamos, para el visitante ir y ver y tocar o asombrarse ante un monumento que bueno, que escuchar una historia que bueno, que efectivamente puede leer en un libro o consultar en la Wikipedia. Claro, pero tú imagínate si se te presenta en un centro de interpretación como la primera obra escrita sobre la depresión es probablemente una obra de Séneca. ¿Y cómo se aproxima filosóficamente al concepto? Podemos bajarlo, podemos verlo juntos, y eso es interesante. Y además permite aumentar la profundidad psicológica de los individuos en esta sociedad tan superficial, tan vacua y tan frívola que es la nuestra. Y traerlo a la actualidad, ¿no? Claro. Eso es lo que dice Teresa. Es un valor que podemos utilizar a día de hoy. Claro, claro. ¿Y qué canción nos acompaña a este pensamiento crítico y a esta revalorización del patrimonio filosófico cordobés? Bueno, pues antes de nada yo quiero agradecerle a Manuel que haya tenido este huequito para hablarnos de este proyecto tan interesante y mucho ánimo en conseguir que esto salga adelante. Os quiero dar las gracias por darnos la oportunidad de explicar un poquito de qué va esto y sobre todo por dedicarnos vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos ahora de para poder explicar estas cosas. Así que de verdad, muchas gracias. Muy a bien. Ti, Manuel. Pues mira, Teresa, hoy, como sabes, normalmente tenemos una música muy sui generis, una música que se salen un poco de lo común. Yo intento que buscar algo que esté relacionado con el tema de lo que hemos estado hablando. No siempre lo conseguimos. Pero hoy vamos a escuchar a Siniestro Total. Siniestro Total, que es un grupo que triunfó durante la movida, ¿vale? En la época de la movida, que se focalizó luego más tardíamente y sobre todo en Madrid, pero que tuvo en Galicia un comienzo potente y fulgurante y que también fue muy importante. Pues Siniestro Total fue un grupo que fue muy importante allí, en la época de la movida, sobre todo en Galicia. Y bueno, pues en concreto hoy vamos a escuchar una canción que le viene muy al pelo a esta charla, porque se titula ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Y está llena de filosofía, pese a que a priori cuando empecemos a escucharla no lo parezca. Bueno, pues muy sugerente el título. Sin más dilación, nos dejamos con este temazo. Un placer, Manuel, un placer, José María, y hasta aquí los Ourobrobrobroros. Muchas gracias, adiós. Gracias, adiós. Estallido, todos estamos antes de nacer. ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Expande el universo? ¿Es cóncavo o convexo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Más allá, si la reencarnación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? La esencia, que es la nada, que es la eternidad. Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Más allá, si es reencarnación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? si la semana pasada estábamos hablando de cómo no hacer una comedia y de cómo llevar al extremo un personaje, pero con un resultado nefasto a nivel cómico, esta semana traemos calidad. Esta semana traemos la comedia en estado puro, y no solamente porque se haga un humor intelectual que refleje problemas de la sociedad actual y nuestro modo tan distanciado y elitista de comprender el mundo, sino porque además de todo eso, nos reímos. Nos reímos con chistes que van a la médula y a la raíz de las cosas, y con chistes de caga culo pedopis. ¿Qué más se puede pedir cuando Sacha Baron Cohen se pone el traje de reportero kazajo estúpido y nos trae Borat? Mi nombre es Borat. Yo, periodista de Kazajstán. Mi gobierno me envía a Estados Unidos para hacer película. Por favor, vean ustedes. Hola, intentado yo nuevo en ciudad. ¡Espera, quiero saludar! Hola, mi nombre es Borat. Yo nuevo en ciudad. Perdón, yo tengo. Bienvenido a nuestro país. Mi nombre es Borat. Bien, vale. Yo no estoy acostumbrado a esto. Si este coche choca contra un grupo de gitanos, ¿habrá algún daño para el coche? Eso depende de lo fuerte que les dé y todo. ¡Fuerte! Señoras y señores, Borat se activa. Puedo decir que apoyamos su guerra de terror. Diferencias culturales son enormes. Creo que es un hombre encantador y creo que no tardaría mucho tiempo en americanizarse. Usted bebe, no puede beber conduciendo. ¿Me caéis bien? ¿Voy a ser como vosotros? ¿Qué pasa, Garabanilia? ¿No es problema que mujer tenga cerebro más pequeño que hombre? Basta, me voy. Se acabó, ya está. Guapa, ¿cuál otro? ¿Sería su esposa? No, es esa. En mi país se volverían locos. Con ellas dos, pero no tanto. Por favor, vean película mía. Si no es éxito, yo seré ejecutado. Nacido como un personaje más dentro del programa de sketches cómicos que Sacha Baron Cohen hacía para la ITV en los 90 en Reino Unido, Borat es un, en el mejor de los casos, un pobre diablo. Es un periodista de un supuesto Kazajstán, que no se corresponde significante con significado en este caso, al que le encargan la misión de ir a Estados Unidos a estudiar la cultura del país y ver en qué puede servir para mejorar la cultura de su propio Kazajstán. La película, que se rodó en Rumanía, en una aldea con muchos problemas económicos, dibuja un personaje histriónico y excesivo que nos ayuda a explicar mejor nuestra sociedad y nuestros peores puntos y nuestros mejores puntos. Borat, en su primera película, dado que recientemente Amazon Prime ha estrenado su segunda parte, nos revela un personaje profundamente machista y misógino, pero que para su escala de valores y su contexto, su forma de guiarse por el mundo es la correcta, que choca mucho con nuestro supuesto mundo occidental tolerante y abierto, aunque Borat, presentándonos ese espejo que deforma la realidad que guiaba Jim Clan, nos va a demostrar a cada uno de nosotros que en el fondo somos tan ridículos, tan misóginos y tan poco tolerantes como lo es él. Sacha Baron Cohen, que es el creador de este personaje, se alió con Larry Charles, director de series como Curb Your Enthusiasm, que es un grandísimo éxito de comedia de HBO, para presentarnos a este personaje extremo, pero con el cual siempre, aunque sea de alguna forma lejana, uno acaba simpatizando nada más que por lo burro y por lo inconsciente que es. La segunda parte, cenada en Amazon Prime, como hemos señalado, en lugar de analizar de forma generalizada lo que es el Midwest estadounidense en plan profundo, si es básicamente un torpedo en forma de humor a lo que ha sido la administración Trump, con todas sus sombras y, bueno, luces, todas sus sombras. Básicamente, en esta película a Borat le encargan que lleve a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, un regalo para que así Trump se haga una foto con el presidente de Kazajstán, al igual que se la ha hecho con múltiples dictadores a través del mundo, con Putin, con Kim Jong-un o con, digamos, con compañías no muy buenas. Entonces Borat inicialmente va a llevar a un animal como muestra de respeto, pero al final la hija de Borat, interpretada por María Baclova, que hace un espectacular papel como la hija de Borat y que aguanta en pantalla todo el tirón de salvaje y cafre humor que lleva delante Baron Cohen, acaba siendo presentada como ese posible regalo en forma de mujer florero a Mike Pence para que, en las propias palabras del personaje de la hija de Borat, sea una mujer tan felizmente casada como lo es Melania con Donald. La película tiene momentos de humor escatológico, humor con dobles sentidos y lo que es más sangrante, entrevistas con personas a las que esas personas de entrada podríamos suponer que son personas normales, pero que una simple conversación con alguien tan extremo como puede ser Borat o su hija le lleva a enseñar su verdadero interior. La película concluye como si fuese una fábula, pues con un Borat algo más tolerante, algo menos misógino, y una hija que digamos que es la que toma el control de su rienda de su vida y se demuestra pues como una mujer independiente. Entre mitad de eso pues tenemos el caso famosísimo que ha sacudido las redes sociales de la interacción y la entrevista entre la hija de Borat y el abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en la que a ojos de este espectador cree que es básicamente un juego de montaje en el cual se deja muy mal a Rudolph Giuliani, pero que si uno ve esa escena, en la escena de la entrevista, le hace que pensar del grado de comportamiento al que pueden llegar según qué caballeros, en según qué situaciones de poder, con según qué persona delante. Borat y Borat 2, de Subsequent Film, desarrollan un personaje extremo, pero tremendamente divertido. Si os gustan las películas si sois de humor, tanto de Billy Wilder, en películas como 1, 2, 3, como de los chistes de juegos de sombras chinas, de Austin Powers, esta es vuestra película, Borat y Borat 2. También recomendables del mismo autor, tendríamos por ejemplo Bruno, un poco la misma senda, pero en este caso es un reportero austríaco gay asociado más al mundo de la moda, un perfil más tipo a lo de Derek Zoolander, y la película inicial con la que se dio a conocer a Sacha Baron Cohen, que fue Alige anda suelto. También, si queréis tener una buena tarde, pues tenéis El dictador o una de mis películas favoritas por lo cazurro, que es Agente contra Inteligente, de Grimsby Brothers en inglés, que es una parodia del cine de espías. Así que lo que haga el señor Baron Cohen de momento merece ser escuchado, leído y atendido con mucha atención y sus colaboradores. Así que la saga Borat esta semana en nuestro programa. Así que veis, una semana bien y una semana mal. La semana que viene, ¿qué toca? Bueno, ya os lo iré comentando. Que paséis muy buena semana, protegeos, lavaos las manos e intentad ser lo más felices posible. Cuidaos mucho. Trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away. Wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel? Oh, how does it feel to be you right now, dear? You broke this apart. trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive, makes me feel like I took happy pills, and time stands still. Entrevista de hoy tengo el placer de realizárselo a, bueno, una persona que ya es copresentadora, es estupenda, es la vida misma y está para hablarnos de cositas interesantes y psicológicas con todos ustedes. Adriana, copresentadora, ¿qué tal? Oh, me ha encantado la presentación. ¿Has visto? Con el cariño que te tengo. Bueno, pues yo hoy vengo a hablar de los eneagramas. No sé si los conocéis, si habéis escuchado alguna vez hablar de este tema. La gente que se junta conmigo ha escuchado mucho hablar de esto, la verdad, porque sí, soy muy pesada. Pero bueno. A ver, no pesada. El eneagrama. ¿Qué? Insistente. Sí, insistente. A mí es que me gusta mucho la psicología, entonces. Pero vamos, es mi hobby, que no soy experta ni nada. Eso sí tengo que aclararlo. Nada. Bueno, pues el eneagrama es como una clasificación de personalidades, ¿vale? Que ahora me vaya a decir los haters. No puede ser, porque las personas no somos iguales, es imposible que nos clasifique. Vale. Porque en realidad, esto es lo que mide, aparte de ciertos comportamientos o actitudes que tenemos por distintos grupos de personas, ¿sí? Sobre todo mide el motivo que nos lleva a tener esos comportamientos. Entonces, es posible que en esta clasificación de personalidades tú te sientas identificado con algunas cosas de todos los números en los que están clasificados las personalidades, pero también es cierto que claro, lo que cambia es el motivo, ¿vale? Entonces, vale. O sea, detrás de cada eneatipo, detrás de cada clasificación, por así decirlo, se esconde un motivo que hace que nosotros tengamos unos comportamientos o unas actitudes. Pero claro, a lo mejor hay otro motivo en otro de los eneatipos que también hace que se refleje en un comportamiento. Lo que pasa es que lo que cambia es el motivo. Eso yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ha cambiado, cambia el motivo. Ok. Exacto. Entonces, hay nueve números, ¿vale? Por eso es el eneagrama. Se puede decir tanto eneagrama como eneatipo. Y pues estos nueve números, pues eso, tienen un motivo, un miedo detrás, ¿no? Que le hace tener, pues, estos comportamientos. Entonces, vale. Esta clasificación de personalidades, pues, viene de la Babilonia antigua. Lo que pasa es que ha ido desarrollando, sí, tiene hasta tiene influencia del sufismo también. Lo que pasa es que se ha desarrollado posteriormente de manera más consolidada. Uh-huh. Y eso se lo debemos mucho al maestro Claudio Naranjo, ¿vale? Okay. Después, dentro de este eneagrama, esta clasificación de personalidades por número, pues tenemos más sus clasificaciones, ¿no? tenemos no negativos. Más compartimentos de los compartimentos de las estructuras de subestructuras. Sí, sí. Claro, es que en realidad es una herramienta bastante, bastante compleja, pero es muy útil, ¿vale? Porque nos ayuda mucho a conocernos, a saber las inercias que tenemos, por qué las tenemos, y entonces eso nos puede ayudar también a desligarnos de esos patrones y conseguir una mejora en nuestra vida. Sí, en nuestra persona, ¿no? Exactamente, claro. Vale. Entonces, dentro de los tipos en el eneagrama, ¿no? Están los emocionales, los mentales y los instintivos, ¿vale? Los emocionales son personas que le dan más importancia al ámbito emocional, como su propio nombre indica. O sea, que es una importancia, ¿no? La sí. Clasificación esa, vale. Exactamente. Y luego están los mentales, que pues le dan más importancia a lo mental, y los instintivos son gente que suelen ser más impulsiva y le dan más importancia al tema de actuar, la acción, ¿vale? Sí, en el momento de la acción. Los mentales son más de pensarse la acción, los instintivos más de actuar, y los emocionales de analizar sus sentimientos, ¿vale? Vale. Bueno, después de esto, pues claro, esta herramienta nos ayuda también a entender cómo nos relacionamos nosotros con los demás, las necesidades que tienen los demás y nosotros mismos, que también es muy importante. Y pues eso, sin más dilación, voy a empezar a hacer la clasificación, a ver si consigo que por lo menos os sintáis identificados con alguno, ¿vale? Antes de empezar... No identificarse con ninguno también puede ser una señal. También puede ser una señal, es verdad. Es verdad, tienes razón. Vale, o identificarse con todo, ¿vale? O con todo, sí, lo demás. Vale, porque claro, nosotros lo que estamos midiendo sobre todo son los comportamientos, que es lo que se ve desde fuera. Entonces, claro, va a haber comportamientos que se vean en todo, ¿vale? Vale, pero ¿somos solo eneatipo? Claro, es que lo que pasa es que el motivo que nosotros tenemos, ¿vale? Es lo que le da más peso... Y lo que nos imprime más carácter o características que nosotros tenemos y cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, ese es el eneatipo principal, pero nosotros también podemos coger características de otros eneatipos, que ya lo explicaré más adelante, pero están las flechas, ¿vale? Que son los centramientos y los descentramientos. Luego también tenemos la ala, ¿vale? Cogemos características de los eneatipos que están a nuestro alrededor. Y luego también tenemos subtipos, ¿vale? Que dentro de cada eneatipo... hay tres subtipos. Entonces, claro, tú a lo mejor eres de un número y de un subtipo, y otra persona que es de otro número pero tiene el mismo subtipo, pues va a tener características en común contigo, ¿vale? Vale, entonces ahora vamos a lo predominante, ¿no? Vamos a lo predominante, sí, al corpus básico. Vale, entonces voy a empezar por los emocionales, ¿vale? Emocionales son el eneatipo 2, el eneatipo 3 y el eneatipo 4, ¿vale? Entonces, tenemos el eneatipo 2. Su miedo básico es que no les quieran, ¿vale? Entonces, ellos lo que buscan es hacerse indispensable en la vida del otro, prestándoles toda su ayuda. Y lo que suele pasar es que terminan bastante quemados, ¿vale? Son personas que están todo el rato ayudando, ¿vale? No tienen por qué ser siempre ayuda del tipo... proveer, ¿no? Pero ayuda psicológica, estar ahí para la otra persona, superponiendo sus necesidades, ¿no? Y secretamente lo que quieren es que le agradezcan todas estas cosas, e incluso si no se le agradecen, pueden terminar recriminándole a la otra persona las cosas que han hecho, por ella, para que se las reconozca, ¿no? O sea, reproche. Luego, ¿no? Exactamente, en forma de reproche. ¿Qué pasa? Que en su estado sano, o sea, cuando está más desapegado del ego, cuando nos desapegamos del ego es cuando somos capaces de trascender estas inercias que tenemos, ¿no? Y somos capaces de ser como realmente somos, sin estar sujetos a estas inercias, que en realidad nos hacen un poquito esclavos. Entonces, pues cuando están bien, son realmente generosos y altruistas, y no porque quieran recibir nada a cambio, sino porque les sale. Y también se aman a sí mismos y aman a los demás incondicionalmente. ¿Qué pasa? Que si no se aman a sí mismos, o sea, cuando una persona se ama a sí misma, es capaz de dar, ¿vale? Sin recibir nada a cambio, porque es como su estilo de vida. Pero si tú lo haces para que te quieran, pues al final siempre estás esperando algo a cambio. Y esa es la, vale, esa es la diferencia que hay. Vale. Realmente son muy detallistas, defienden a sus amigos, son muy sentimentales. O sea que son gente que hay que tener en nuestra vida, vamos. Gente que te toca en el corazón. En realidad todo se aprende. Pero que les hagas caso, porque si no, se sí, enfadan. La verdad es que sí. Quieren que gente lo tengan en cuenta. Empática de más, ¿no? A lo mejor. Un tipo sí, de empatía llegando a lo tóxico, ¿no? Sí, sí. A veces pueden caer mucho en para conseguir una reacción en el otro. Pueden caer en hábitos como el llamar la atención a través de la pena. Vale. Y no avanzar, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener cuidado. Vale, pero bueno, bien. Son buena gente. Cuidado, chicos. Sois buena gente, pero os quiero. Cuidado. Os queremos, pero no mucho. Hombre. Bueno. Luego tenemos al eneatipo 3. ¿Vale? Vale. El eneatipo 3 pues se esfuerza mucho en todo lo que hace, pero no por una cuestión de ética del trabajo, sino porque basan su valía personal, es decir, su autoestima, en las cosas que hacen. Y sobre vale, todo esto se ve enfocado en el trabajo. Entonces muchas veces pues tienen problemas de trabajar demasiado, meterse demasiado en el trabajo, porque ahí es donde basan su felicidad y su autoestima, ¿no? Suelen ser muy competitivos y en muchas ocasiones se esconde detrás una máscara sobre lo que ellos piensan que la gente va a querer de ellos. Es como, para que la gente me quiera o me admire, ¿vale? Que es su forma de construir su autoestima desde fuera, mediante algo externo. Para que la gente me admire, yo me pongo una máscara sobre cómo pienso que debería ser, cómo pienso que voy a ser más exitoso. Vale. Y se esconden, ¿no? Se esconden un poquito. En una apariencia, ¿no? Sí, un poco de apariencia, ¿no? Entonces pueden parecer muy, muy seguras de sí mismas, son atractivas, son encantadoras, suelen ser ambiciosas y orientadas al éxito. Uh-huh. Y tienen que tener mucho cuidado en elegir las cosas que hacen porque les gusten y no porque satisfagan su necesidad de que las quieran a través del éxito. ¿Vale? Eso es lo complicado, ¿no? Claro, claro, eso es lo complicado porque muchas veces es como, vale, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero ¿lo estás haciendo porque quieres que te vean y porque crees que para triunfar en la vida tienes que hacer esto? ¿O porque realmente tú a ti te gusta y eres tú haciendo eso, ¿no? Entonces, vale, hay que tener cuidadillo. Luego, pues eso, tienen mucho en cuenta la imagen que proyectan a las demás y cuando están sanos, pues son sinceros, son productivos, son sí, auténticos, se aceptan a sí mismos y inspiran mucho a otras personas. Vale, a la que cambio, ¿no? Sí, sí, cuando sí, están sanos a cuando no, parecen un tipo de personalidad totalmente distinta. Total, total. Qué curiosos sí, los tres. De momento hemos presentado el eneagrama 2 y 3. 2 y 3. Yo creo que para ir al cuarto y adelante creo que nos hace falta otra sesión, ¿no crees, Adriana? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sobre todo para el cuarto. Ya lo entenderéis, es una pequeña broma interna. Sí, sí, es una broma interna. Pues nada, Adriana, muchísimas gracias por este espacio eneagramático en el que estamos en la próxima semana. A lo mejor alguno de nuestros oyentes ya se está identificando entre el 2 y el 3, ya nos lo comentarán. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, adiós. Upa, tu. Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico como fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, o pato. vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. La agenda cultural con Adriana Moreno y Esteban Serrano. ¿Qué nos trae, gatita Adriana? Hoy no estoy tomando té, así que espero estar más informada. Venga, pues comenzamos. El 21 de noviembre tenemos un concierto de flamenco con Carmen Linares, que es la cantadora, ¿vale? No es la sala Linares ni nada de eso, ¿vale? Vale, vale, buena y información. Lo tenemos. Bif. No. Y luego es en el Gran Teatro a las 4, ¿vale? Ajá. Sujeto a cambio, pero no creo que se cambie. Bien, prosigamos. Luego, es una pena, pero se ha aplazado el Festival de Piano Rafael Orozco. Aunque ya, a ver si ya mismo dicen fecha, yo creo que sí. Bien, después tenemos una exposición que se denomina Diálogos con Julio Romero de Torres, Pepe Español. Y es en el Museo Julio Romero de Torres, ¿vale? Y esto se encuentra englobado dentro de los actos del 90 aniversario del fallecimiento del artista. ¡Qué guay! Ojito. A mí me gusta mucho Julio Romero de Torres. Sí, sí, yo soy naranja fan. Y limones. Madre Esteban, a ver, arregla esto. Soy con... A ver, bueno, está claro. Está claro que Adriana cumplió años, pero sigue siendo la misma. Así que, bueno, el 22 de noviembre, pues tenemos a Francisco Prieto, ¿no? Con una obra que se llama Currito, en el Gran Teatro a las 12, ¿no? En principio, a no ser que sea cancelada. Y bueno, no, Currito Adriana es el apodo Currito del señor. Y la obra es un espectáculo, se llama Sensaciones, ¿no? Es de flamenco porque, como sabéis, este mes de noviembre hemos estado todo el mes con el flamenco. Y además, Currito, pues, el nombre de... yo, a mí me dices Currito y el nombre de flamenco. ¿Qué es su nombre? De verdad, tendríais que ver a Adriana ahora mismo. Es que para grabarla. Ojalá la pudiese estar grabando en vídeo, ¿eh? Es que mataría por ello. De televisión. Bueno, madre mía. ¿Y eso dónde va a ser, Esteban? Bueno, el Gran Teatro, ¿no? En principio, a no ser que eso sea otra persona. ¿En la sala Currito? Vale, vale. Y a las 12, ¿no? De la mañana. Hombre, claro, a no ser que quieras irte tú antes. Pero vaya, que en principio no, sí. Pero no, se ponen en la calle a las 9 antes del toque de queda y pasan la gotita. Pues sí. Como eso pasar. Nunca se sabe que vaya a pasar, pues sí, puede. Todo podrá pasar, vale. Puede ser mi gran noche. Lo que sí que está claro es que luego, el 25 de noviembre, vamos a tener un ciclo de teatro, también en Córdoba, obviamente, que se llama El Parecido. En este caso, en el Teatro Góngora. Y en principio, a las 8. Me encanta, muy bien, muy bien. Porque ahora la agenda cultural se supone, debería, veremos si parece. En fin, es mejor eso que morirse. Bueno. Claro. La nueva normalidad. Bueno. Luego, el 26 de noviembre, tenemos del ciclo de teatro hecho en Córdoba, que ha mencionado Esteban, tenemos otra obra más que se llama Túnel 56, también a las 8 en el Teatro Góngora. Y además nosotros aquí conocemos a uno de los actores que se llama Rafael Blanes, que participó en una ópera, en la de El Elixir de Amor. Vale, bien. Qué como guay. Está genial, ¿eh? Vale, sí. Y luego también tenemos un concierto que no sabemos si se hará o no, del Festival de Piano. Misterio. Sí, que sería Iván Martín con la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro, ¿vale? En principio a las 8. Pero cuenta con que no. No. Sí, claro, ¿no? Vale. Sí, la Orquesta de Córdoba está cancelando casi. Bueno, lloremos. En fin. Pero podríamos pasar a la agenda cultural como algo que podría haber pasado y nunca pasó. Claro, es verdad. Sí, sí. Como una hemeroteca. No sé. No, hemeroteca no, pero una. Sí, nostálgica. Biblioteca de cosas. Sí. Bueno, y luego el 27 de noviembre, pues podemos ver a Vega en la sala Hangar con su espectáculo. O no, nunca sabemos. Diarios de una noche en Madrid, ¿vale? Y esta última se la voy a dejar a mi compañero Esteban. Bueno, vale, atento, A ver si la lía otra vez. Atento que va, Bueno, lo que está claro, este último, también el mismo día, ¿no? El 27 de noviembre, vamos a tener la representación del Caballero de Olmedo. Wow. En el Teatro Góngora, obra conocidísima, pero en este caso, producción creada en Córdoba y escrita en 2014. Lleva varios años y este va a ser un año más de tradición, esperemos. ¡Mau! Cerveza, no. Yo creo que es una buena forma de cerrar la agenda cultural diciendo claro. ¡Mau! Yo creo que miau engloba mucho significado. Madre mía, ¿cómo estamos? Pues nada, chicos, Javier Juan, te queremos, Eduardo Carbonell, también te queremos, por supuesto, en la edición, Rafa Macho, director de Nuestros Corazones y de Nuestras Vidas, Adriana Moreno y Esteban Serrano, copresentadores, vasallos, desinformadores y agendones culturales. Se saca Mariana la presentación. Hasta la próxima, una vez más, desde la noche paradigmática.